presentamos Hechos y Noticias del Cantón Chone. Saludos amigos, ya estamos aquí en Hechos. Los principales titulares, Freddy Ferrín, las crecientes del río hacen que la producción de agua disminuya. Hechos trae, entre en un link más, esto no es justificativo, es hora de presentar proyectos de solución inmediata. Hay otra información, rueda de prensa, gobierno provincial de Pichincha y también el gobierno provincial de Manabí ya prepara las fiestas por el día del manabitismo. Entidades públicas, 334 luminarias mejoran el alumbrado público en Chone. El transporte, los transportistas rurales se reunieron para conocer acuerdo con agencia de tránsito. En salud, se realiza fumigación contra el dengue y una entrevista especial que tenemos con Karina Arteaga, concejal del Cantón Chone. Lo mismo trae en la página 2, Civismo sin conciencia real, que es la parte editorial de nuestro medio de comunicación, y dice: el incivismo de ciudadanos, autoridades y grupos se propaga y cunde como el mal ejemplo y no solo destruye el ambiente cívico o la conciencia colectiva ciudadana de los pueblos que tanto influye en la transmisión del civismo, sino que también causa efectos disgregadores y destructivos de la sociedad misma. El civismo se funda en el desarrollo de la personalidad del hombre y en el reconocimiento de la dignidad humana y de sus derechos fundamentales. No en vano el civismo es la cualidad del ciudadano perfecto y cabal, pero el civismo no solo se funda en el hombre, sino que este es también, en último término, su fin. El civismo es una adhesión incondicional, no al Estado, sino al bien común. De aquí que uno de los deberes cívicos sea oponerse a las medidas políticas que se estimen perjudiciales al mismo. Mas el bien común es el bien de los hombres y para los hombres, por lo que, en último término, la persona humana es el fin del civismo. Todo lo verdaderamente humano y también el civismo tiene un valor cristiano evidente. Además, este pone el ejercicio de virtudes de una significación cristiana indudable, tales como la justicia, la solidaridad, la liberalidad, la libertad, la magnanimidad, el sacrificio del interés individual, el espíritu de servicio a la comunidad. Este civismo del que hemos hablado se ha perdido en Chone. No hay cultura y, para desgracia, quienes ejercen el poder les importa un pito el concepto del civismo. El llamado a la conciencia colectiva tiene su fundamento. No debemos dejar a un lado aquello que queremos ciudadanizar a nuestra gente. Y esta vez en nuestro medio hemos emprendido esta campaña para que se unan autoridades, instituciones, comunidades, representaciones políticas, sociales, administrativas, deportivas y, en fin, entre más seamos mejor. Honra a Dios amando a la patria sobre todas las cosas, por haberte dado con ella todo cuanto existe de esplendor en el cielo y de fortuna y de bellezas en la tierra. Aquí hacemos lo contrario, honramos a los demonios metidos en poderes políticos que no son precisamente los que están al frente, sino los que mangonean por intereses económicos nuestra patria chica. Al momento de desenmascarar a quienes tienen sumergido en la miseria nuestro pueblo, nos hemos dado cuenta de que ha llegado ya la hora. Pronto comenzarán a saltar de una manera u otra, pero alertamos a nuestra gente que nada nos callará hasta que Chone sea una ciudad digna de vivir para propios y extraños. La patria no adelantará sin el amor de sus hijos y eso se llama civismo ciudadano. Hay también en la misma página 2 un artículo de opinión de Juan Vicente Mendoza que dice: las autoridades municipales desconocen las características de una ciudad. Fácil es el crecimiento ordenado dentro de una urbanización planificada con las vías suficientes y en buen estado. Es apenas uno de los requisitos fundamentales para la organización de un asentamiento poblacional que aspira a ser reconocido como ciudad. La expansión ha de estar acompañada por disponibilidad de servicios públicos esenciales, tales como alcantarillado, energía eléctrica y conectividad para telecomunicaciones. El direccionamiento vial debe responder a un patrón funcional, no a un cúmulo de obstáculos y prohibiciones que solo entorpecen la marcha de los usuarios. Además, las calles deben ser utilizadas para su función esencial, liberándolas de ocupaciones que las obstruyen, especialmente cuando la infraestructura de comunicación terrestre es limitada. No bloquearlas con unos diferentes a los que corresponden. Recuerden que la seguridad es el elemento básico para la convivencia. Se está apoderando el desorden de los habitantes y se va distribuyendo la imagen de lugares agradables para vivir y transitar en él. Es preciso respetar los planes de ordenamiento territorial y conservar los elementos que en otra época han permitido calificar a un municipio como responsable. Cada día de mi vida estoy aprendiendo y conociendo los problemas de mi pueblo, dice Juan Vicente Mendoza, que no terminan de resolverse por el desorden o simplemente influencias. Hago esta demanda basándome en un oficio dirigido del jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Chón, ingeniero Manuel Salcedo Escalante, al señor arquitecto Wilmer Dueñas, director del Departamento de Planificación del municipio del Cantón Chón, que dice lo siguiente: como representante legal del Cuerpo de Bomberos de Chón y amparado en el artículo 35 de la Ley de Defensa contra Incendios, solicito a usted se digne presentar ante esta jefatura los planos de construcción del Parque de las Madres, ya que hasta el momento no ha sido presentado para su revisión y aprobación, y asimismo de ocurrir algún flagelo dentro de los predios anexos a dicho parque, como por ejemplo la biblioteca municipal u otras viviendas, los vehículos del Cuerpo de Bomberos de Chone no podrán pasar por ser ese el paso que debería de llevar prácticamente a apagar el incendio. Responsabilizo, dice en su comunicación desde ya al Departamento de Planificación del municipio del Cantón Chone, en cuya representación se encuentra usted, ya que no se están contemplando los problemas de seguridad correcta y seguir para la prevención de incendios, por lo que se reitera con carácter de urgente la presentación de dichos planos. Qué lástima por lo que está sucediendo, y en realidad el Cuerpo de Bomberos tiene razón. No puede ser que no se planifique adecuadamente con las instituciones que corresponden. Miren ustedes, y allí está cerca una gasolinera, está cerca a ese sector, inclusive un depósito de gas que podría causar muchísimo daño a nuestra ciudad. Luego tenemos en la página 3 la Ley Orgánica de la Comunicación, muy interesante, la escribe Carlos Caicedo Dueña. Después ustedes la podrán en el mismo, en nuestra misma página, ponerle clip al audio y escucharla. El doctor Roberto Achín, que es quien nos maneja la situación financiera, también escribe sobre el Día del Niño, un buen concepto. Ustedes también lo pueden escuchar dando clip en nuestra página donde está este editorial. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Igual. Bueno, hay también información. Llame Zambrano, agente de CENEL, dice que 334 luminarias mejoran el alumbrado público en Chone. En esto yo quiero hacer un paréntesis muy importante. El alumbrado público de nuestro cantón necesita expandirse más. Por lo tanto, la CENEL debería de comenzar a trabajar en ese sentido y a realizar una socialización entre los barrios y sectores urbanos marginales y rurales a los que les hace falta la situación de lo que es luminarias. Y los transportistas rurales se reunieron precisamente para dar a conocer a los compañeros rurales, transportistas rurales, el acuerdo al que se llegó con el director de la Agencia de Tránsito Provincial y el señor alcalde, el que es de hacer un examen técnico en las comunidades para poder seguir trabajando con los vehículos que tienen. Unos 2 o 3 años, las compañías Kia y Chevrolet están fabricando un carro que reemplazará los 350 carros que son los que estamos... los Ford 350, dice. Karina Arteaga dice que hay que impulsar a Chone. Hemos realizado una entrevista que al final la tendremos para ustedes. Freddy Ferrín, director de la EMAPACH. Las crecientes del río Chone hacen que el agua disminuya. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que lo que hay es que planificar. Y en la parte social está el cumpleaños del doctor Marcos Zambrano. Nos agrada mucho. Un abrazo para el doctor Marcos y también de nuestra hija Iris. Por otra parte, el gobierno provincial de Manabí, esta información es importante, prepara festividades por el mes del manabitismo. El gobierno provincial prepara las actividades de celebración en homenaje al mes del manabitismo y de los 188 años de celebración política de Manabí, para lo cual se vienen desarrollando una serie de reuniones bajo la coordinación de la viceprefecta María Beatriz Ordóñez. Ojalá que tomen en cuenta parte de lo que nosotros tenemos, que es cultura, en nuestros grupos culturales, nuestros grupos de danza y nuestros grupos de teatro. El Amor Fino continúa en el programa de las escuelas, que lo viene realizando, entiendo que el GAD municipal, bajo la coordinación de la directora de Educación de Cultura, Ivonne Chica. Casa Comunal y Parque Las Marías listo para su inauguración, ojalá pronto se lo haga. Y el gobierno provincial de Manabí aporta con recursos para escultura de la tejedora manabita. Acá no se hace ningún tipo de escultura, es terrible. Y en lo admirable y pueblerino tenemos la parte del terminal terrestre, que realmente da mucha pena verla. Un choque sin tragedia, que se nos entregó la información y nosotros pudimos darla a conocer a tiempo. Muy bien, felizmente no hubo tragedia, pero esto significa de que la gente tiene que disminuir velocidades. Es terrible. Se realiza la fumigación contra el dengue. Bueno, eso sí es verdad, están haciéndolo y me parece muy bueno. Y la historia del Día del Niño. Estas informaciones importantes las tienen ustedes en nuestro medio. Pueden darle clic a cada una de las páginas o escucharla en audio o leerlas. Un abrazo a todos ustedes y que Dios los bendiga. A continuación les presentamos la entrevista de la semana. Es con la ingeniera Karina Arteaga. Escuchemos la entrevista que hiciéramos en nuestro estudio, la entrevista completa sin edición. Karina Arteaga nos habla de las proyecciones que hay en Chone, los proyectos y los propósitos. Como concejal, como mujer activa de Chone, ¿qué está haciendo Karina Arteaga? Bueno, nosotros hemos trabajado en algunas áreas, en algunos sectores, a través de los ministerios del gobierno de la Revolución Ciudadana, donde hemos encontrado apertura. Entre esas cosas, pues estamos, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estamos tratando de apoyar en todo lo posible para la legalización del transporte rural de nuestro cantón y asimismo que esto se convierta en un proyecto piloto para que sirva para el resto de la provincia de Manabí. Luego de esto, pues terminaría en un proyecto de ley, justamente presentárselo a la Asamblea para que se hagan las rectificaciones del caso. Porque si bien es cierto, esto no se tomó en cuenta cuando se hizo la ley y ellos pues no están dentro de la parte legal. Entonces estamos avanzando con los compañeros de Chone. Yo creo que en lo posible vamos a tener buenos frutos y creemos que Chone tiene que ser la potencia que genere el cambio justamente para Manabí. Porque el plan piloto sería Chone. Un plan piloto sería Chone porque nosotros hemos iniciado y de esta manera nosotros podemos generar ese cambio ya como modelo ante la Asamblea Nacional. Es una de las metas que nos hemos propuesto. Conjuntamente con este mismo ministerio hemos conseguido unos puentes baile a través de la generosidad y toda la capacidad de gestión de la ministra y del compañero Santiago Montenegro. Para los sectores donde ha estado la emergencia en auge, en los sectores rurales, pero estamos tratando de conseguir presupuesto para los muros que tienen que sostener dichos puentes baile. Estamos esperando respuestas. ¿Qué pasa con, el gobierno municipal debería de estar ya impulsando aquello, el gobierno provincial en la parte rural? ¿Qué pasa con esto, Karina? Bueno, realmente nosotros aún no hemos encontrado eco ni en el gobierno provincial ni en el gobierno local. estamos esperando respuesta de Secretaría de Riesgo, ya que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por no ser su competencia, ellos no pueden entrar al sector. Pero tratamos en lo posible, ojalá en los próximos días podamos dar las buenas noticias, que hemos conseguido presupuesto a través de otros organismos del Estado para poder hacer una realidad los puentes que tanta necesidad le hace a nuestro campesino. ¿Hace qué tiempo hizo la consecución de estos puentes baile? Bueno, estos puentes baile tengo aproximadamente un mes. Que 30 días. Sí, 30 días. Y los gobiernos, ni el provincial, ni el seccional, ni el cantonal, han dado ninguna respuesta. No, todavía no nos han dado respuesta por los valores, por los presupuestos. ¿A qué le atribuye usted esto? Bueno, yo creo que a veces, como hay una gestión por parte de una persona de Chone, eso hace que se genere un poco de situaciones o sentimientos que no están acorde a la calidad humana de los habitantes de nuestra ciudad o de nuestra provincia, y que nosotros pues queremos en lo posible es ayudar a Chone. Yo creo que no puede pasar desapercibido la ayuda que este gobierno le está dando a cada uno de los sectores del país, y que tenemos nosotros que aprovecharla. Pero yo estoy segura que lo voy a conseguir. ¿Está segura? Porque 30 días es demasiado, Karina. Ya debería de estar el recurso, ya deberían de estar instalándose los puentes baile. Bueno, el asunto es que como se tuvo que levantar un estudio, uh-huh. Y mire, todo este estudio ha sido con la generosidad de arquitectos. Justamente. Tenemos puentes para Flavio Alfaro, no solamente para Chone. Flavio Alfaro, Convento, Eloy Alfaro, Mosquito, Los Ángeles, San Andrés y Canuto. Entonces tenemos algunos lugares donde ya hemos levantado la información, pero estamos esperando, pues estamos haciendo las gestiones necesarias. Hay una arquitecta que muy generosamente nos está apoyando sin lucro alguno en el levantamiento de la información, el levantamiento de los proyectos. Entonces ella misma me está ayudando también a hacer las gestiones necesarias en lo que respecta a la parte técnica para poder llevar a cabo a feliz término los puentes. Entonces, otro tipo de obras que está realizando. Bueno, otro tipo de obras a través del Ministerio de Obras Públicas también son las avenidas de acceso a la ciudad. Como nosotros sabemos, tenemos un bypass que es el lunar de la Revolución Ciudadana, porque ha estado 4 años votado, porque una empresa justamente manavista como es Vipa nos ha hecho quedar mal a nosotros. Y hoy día pues se rescindió el contrato y ya tenemos que aproximadamente en un mes se va a elevar a compras públicas nuevamente el concurso para la adjudicación del finiquito del Bypass de Chone. Pero hemos presentado proyectos a través de este ministerio y del apoyo de nuestros compañeros del mismo para que se adjunte a ese proyecto, que se va a adjudicar las avenidas de acceso. ¿Cuáles son? La avenida Luis del Faro, la avenida Carlos Alberto Aray y la avenida Amazonas. Pero tenemos un pequeño inconveniente porque de acuerdo al acuerdo 451 de la Presidencia de la República, el presidente ha otorgado el acceso del gobierno nacional a 2 kilómetros de la ciudad. Pero nosotros tenemos entre los tres aproximadamente unos 5 kilómetros. Que es 2.5 kilómetros la avenida Eloy Alfaro, 600 kilómetros la avenida Carlos Alberto Aray y 500 metros la avenida Amazonas. Yeah. Hemos hecho una descarga a través del Hospital Civil de Chone, uh-huh. Para que se descarguen esos 500 metros y tratamos pues de conseguir que las otras 2 kilómetros pues sean accesibles. Ya hemos hecho algún estudio, el compañero de Obras Públicas de aquí del municipio me acompañó porque él tenía algunos datos necesarios que necesitan el ministerio para poder hacer el proyecto. Ya están legalizando ya la terminación de lo de Vipa para luego poder entrar a la nueva adjudicación. En la próxima semana, Dios mediante, ya hemos realizado 4 viajes porque estamos haciendo algunos arreglos, por ejemplo, en la altura de la Escuela República de México, pensamos que debe darse un puente elevado, que es muy peligroso, a la altura de la universidad también. Y así sucesivamente en algunos lugares donde creemos que deben de darse algunos alcances. Hay también una situación de ley que es la de la avenida Amazonas, que tendría que elevarse con las situaciones legales necesarias, de tal manera que el Colegio Amazonas quedaría un poco cubierto. Pero el municipio como tal debe de aceptar de que acepta la vía de hormigón rígido a la misma altura que está, para que no afecte a los colegios o a las casas aledañas, ¿no?, del sector. Entonces, la próxima semana, el día de ayer, me dio el compañero Montenegro la noticia de que la próxima semana la ministra va a tener la primera reunión ya para ir finiquitando el presupuesto para las avenidas de acceso. Dios quiera, yo pido a todo el mundo que me ayude a orar también, porque yo sé que y tengo fe de que esas avenidas se van a hacer. Karina tiene mucha fe. Yo tengo fe. Karina política. Karina, ¿se consiguió o hubo la consecución de una procesadora de basura? ¿Qué pasó con aquello? Conocimos extraoficialmente. Bueno, hemos tratado de conseguir en nuestra gestión no solamente la procesadora de basura. Hemos conseguido una compañía de procesadora de basura que estuvimos aquí presentes con los compañeros junto con el alcalde, pero el compañero alcalde le dio un tiempo determinado, llegó ese tiempo determinado, ya no se lo llamó, entonces se perdió la oportunidad con los compañeros de la procesadora de basura en hacer el proyecto. También tuvimos la oportunidad de traer unos compañeros para instalar una termoeléctrica para Chone, pero lamentablemente también se ha quedado en el limbo, al igual que el centro comercial, que es una de las cosas que me apena mucho, porque el centro comercial iba a generar más de 500 plazas de empleo a Chone, iban a generar el acceso, ¿no?, de toda de los siete cantones aledaños, porque el objetivo es de que Chone se convierta en el centro de la zona norte, porque nosotros tenemos una dirección intercantonal, nosotros tenemos la proyección de un CENEL regional. Entonces yo creo que nosotros como el cantón más importante de la zona norte tenemos que hacernos ese núcleo, es donde se desarrollen muchas empresas y que se genere empleo. Se quedó en el limbo también el centro comercial, pero ¿Por qué en el limbo? Porque, o sea, ¿qué pasa? Ellos parece que no vieron un apoyo total por parte del gobierno municipal, entonces no les pareció conveniente. ¿El gobierno municipal? ¿Todos los concejales o quién administra? Tuvimos una reunión con el señor alcalde y ellos parece que esperaron un poco más de atención, ¿no?, por parte del Ejecutivo, y esto hizo de que ellos desistieran y no hacer una inversión de tan magnitud como es un centro comercial para Chone. Entonces me lo dejaron postergado de tal manera que se me llevó Bahía la inversión. La inversión. Así es. A la altura de la entrada de Bahía de Caracas, pues se va a hacer ahora un pequeño, digo un pequeño porque la idea en Chone no era poner una parte de los dealers, ¿no? La idea de ellos no era poner una parte de sus centros comerciales, sino era poner un centro comercial completo. Para la zona norte de Manabí. Para la zona norte de Manabí. Que atraía comercio, gente a comprar de otro lado y que generaba recursos para Chone. Sí, y empleo, porque ellos me hablaron de las 500 plazas de empleo que generaría cada una, porque ellos traen todas las marcas, ellos tienen toda la en un solo bloque, para todos los supermercados y centros comerciales que ellos tienen a nivel mundial, no solamente Qué lamentable, Karina. Bueno, también hemos realizado a través de Correos del Ecuador a nivel nacional un pedido muy, muy especial para que las oficinas de correos se tomen en Chone, pero con todo lo que tiene que ver hoy día con la tecnología de correos. Un servicio completo. Un servicio no como el que se estaba dando, sino toda la regeneración que ahorita la Revolución Ciudadana le ha dado a Correos del Ecuador. Está la CIPO, es que ya estuvo aquí su director general, Juan Carlos Muncelo, conjuntamente con el director nacional de presupuestos, y ya tenemos el local para poder instalar las oficinas de Correos del Ecuador. Esto no solamente que va a generar para que circule más las encomiendas con menor precio, los valores económicos, sino que también le va a generar empleo para Chone, porque por el momento van a iniciarse con 6 plazas de empleo, y luego pues esto tendrá que ver de acuerdo a la magnitud y que se genere la utilización de la oficina, pues tendremos que irla extendiendo a cada una de las parroquias y poner unas agencias o franquiciados, que es lo que está dando ahorita el Correo del Ecuador. ¿Cómo está el asunto de la ayuda social? Cuéntenos de aquello, Karina, que fue una labor bien fuerte la suya en ese aspecto. Bueno, realmente nosotros hemos golpeado todas las puertas de todos los amigos, amigas, no solamente a nivel local y provincial, sino también a nivel nacional. Gracias a Dios, pues hemos recibido ese apoyo imperecedero, donde yo siempre les doy gratitud, porque en los momentos más difíciles de Chone estuvieron apoyándome para yo poder ser ese instrumento y llegar a cada uno de los lugares afectados de mi ciudad, de las parroquias de Chone. Asimismo, pues tenemos la labor de la Subsecretaría de Pesca, nos apoyó el Ministerio de Inclusión Social, nos apoyó también, más que todo, la situación, el Consejo Provincial de Pichincha a través de su prefecto, Gustavo Baroja, su viceprefecta y la señora Margarita Rojas de Baroja, presidenta del Patronato de Amparo Social de Pichincha. Hemos recorrido casi todo el cantón. Nos sentimos satisfechas que esta ayuda no solamente la conseguimos para Chones, sino que a través de la coordinación con mis compañeras concejales de otros cantones que también fueron golpeados por la emergencia, yo pude ser ese nexo para que estos amigos y amigas nuestros, pues ellos pudieran también llegar a esos otros cantones. Entonces, pues tenemos todo ese apoyo, donde conseguimos víveres, conseguimos zapatos, conseguimos ropa, aparte de los alumnos de la universidad, que todos llegaron con ropa, llegaron con agua, atún, aceite, amigos que llegaron con raciones a mi casa, que confiaron en la labor, hermanos del movimiento Juan 23. Entonces, toda esa gente ha podido darnos la mano para que nosotros pudiéramos llegar a cada uno de los lugares. Llegamos a la 9 de octubre, llegamos a la Gallardo, llegamos a las parroquias sin vocal, llegamos, bueno, a donde no anduvimos con el equipo de trabajo. El Aki, Superdepensa del Aki, también tuvo una generosidad con nosotros, nos regalaron 100 canastas de víveres. Fuimos, lo llevamos en todo lo que es el margen del río, todas esas casas las repartimos. Y creo que lo más factible, lo más lindo de todo este recorrido fue la alegría que se veía en el rostro de la gente, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de hacer la labor social también a través de la Vicepresidencia de la República, apoyando a la misión Manuel Espejo, donde nosotros hemos servido como nexo para que puedan llegar las ayudas técnicas a cada una de las personas con discapacidad del cantón y asimismo de la provincia con nuestros compañeros concejales, como también el bono Joaquín Gallegos y también las casas de que se da la vicepresidencia a las personas con discapacidad. Justamente la semana anterior recién estuvimos ya equipando, porque ahora ya estamos equipando esas casas con refrigeradora, cocina, tanque de gas, cama, olla, de todo. O sea, la vicepresidencia está cumpliendo, este gobierno está cumpliendo con lo prometido. Mucha gente pensó que a lo mejor este equipamiento no se iba a dar, que solamente terminaba la ayuda justamente con las casas, pero no ha sido así, ¿no? También a través del Midubi ayudamos a levantar la información por el conocimiento de los lugares afectados con el ingeniero Júpiter, que es de aquí de Chones, que lo designaron para que trabajara con nosotros para levantar la información de todas aquellas casas que se perdieron, como las de la ciudad de La Gallardo, como en Puerto Arturo, como en Simbocal, y se levanta esas 200 casas que se van a construir, la que está por hacerse un reasentamiento de acuerdo al gobierno municipal por la 30 de marzo, ¿no? Es una de las posibilidades para hacer el reasentamiento, ya está en trámite también para que se construyan esas casas. Esperemos que en 2 o 3 meses todas estas familias que ya no tienen casa tengan de aquí a 2 meses, ¿no? Los albergues también no nos hemos descuidado, hemos llegado y estamos llegando. Hasta la semana pasada los vimos que estaban, se sentían un poco solos porque había pasado el auge de la emergencia, donde llegaba mucha gente. Pero quiero decirles pues que el día lunes volvemos a visitarlos, los albergues, volvemos a visitar los barrios a través del Consejo Provincial de Pichincha. Nuevamente estarán aquí con nosotros la viceprefecta y estará la señora Margarita Rojas de Baroja acompañándonos a repartir barrio a barrio el día lunes. Sí, estaremos aquí a las 9 de la mañana. Queremos hacer una rueda de prensa para decirle a la ciudad lo que estamos haciendo, y luego nos trasladaremos a los lugares afectados, a las parroquias afectadas, para poder darle la ayuda que ellos traigan. ¿Cómo consigue usted esa ayuda? Golpeando las puertas golpeando las puertas hasta que me las abran. Entonces, eso es... ¿Por qué no le ha golpeado así las puertas a Ítalo para que entre en conciencia y se den las obras que están en planificación y en proyectos? Porque yo he encontrado en otras puertas más facilidad para entrar que en la mía propia. Entonces, a veces no quiero caer en problemas, en divergencias, pocas criterios. Pocas palabras para el buen entendedor. Así es, entonces prefiero golpear las puertas que yo creo que están y que creen en mí. Que creen en mí, que creen que hago este trabajo porque soy una representante de mi cantón, soy una representante de la gente de mi tierra y tengo esa responsabilidad sobre mis hombres, y hasta el último día que yo esté en la concejalía pues estaré trabajando por Chone, y aún saliendo estaré trabajando, como siempre lo he hecho desde que soy una niña, por mi tierra. Karina Arteaga, concejal del Cantón. Karina Política, la imagen de Karina. ¿Está vendiendo su imagen o Karina ama demasiado a su pueblo para hacer todo este tipo de gestiones? Bueno, Karina ama demasiado a su pueblo, demasiado a su gente. Trabaja porque le ha caracterizado siempre esa forma de ser a través de todos los escenarios donde he venido desarrollando mi gestión, sin mirar a quién he tratado de hacer mi ayuda solidaria, social, económica, de gestión a las personas, y yo creo que mi cantón se lo merece y se lo merecen los habitantes de Chone, y que yo quiero que quede un legado, que quede en la historia que ser concejal no es solamente ir a legislar y a fiscalizar en el municipio. Ser concejal es haber asumido responsabilidades que deben de generar un cambio para su ciudad.